Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 274 de Nivel Escondido. Este que les habla Masha 188. Y en la noche de hoy se encuentra Mr. Sparrowwolf. ¿Qué es lo que, muchachos? Que es la que, Masha. Todo tranquilo, brother. Aquí medio molesto, pero nada. ¿Qué se puede hacer? Se hace lo que se puede. Hoy el audio puede ser que no esté en mejor calidad, pero hemos tenido varios problemas, ¿verdad? Con la forma de grabar el audio entre nosotros y pues puede ser que no sea la mejor calidad, pero aquí estamos. Así es, el show tiene que continuar. Show must go on. Yeah. Bueno, y antes de comenzar, Gio, ¿cuántos views llevamos ya? Esta ha sido creo que la mejor semana, ¿verdad? Papi, ¿en términos de qué? Del 187. Ah, papi, exagerado. Gente, para los que no sabían, nosotros estamos colaborando semana tras semana con un programa que se llama Área 787. Y este programa lo transmiten en varias emisoras televisivas en el área de Orlando, Kissimmee, en Santo Domingo, para Costa Rica creo que vamos también, prontamente en Puerto Rico, etcétera. Y el programa está teniendo muy buena acogida, ¿no? Este programa, una vez publicado en las televisoras, sube a Facebook el sábado, una media hora luego de que se publique entonces en la televisión, ¿verdad? El programa como tal. Y ese programa, ¿verdad? Pues corre y coge views, etc. Ahora mismo, Mash, estamos en 18 mil views de sábado a... Estamos grabando hoy viernes en la noche. Pero ya desde el miércoles se veía una tendencia un poquito exagerada, ¿no? Asombrosa, ¿verdad? Para todos los que colaboramos con el programa, esto de la cantidad de gente que ha visto este programa en Facebook nada más. En Facebook nada más. Así que mañana, si no llega a los 20,000, está bien cerquita por nánina, porque estaba la última vez que lo vi 18,900 algo. Estaba casi en los 20,000. Así que estamos sumamente impresionados y contentos con esto. Nosotros en particular colaboramos con lo que es la sección de Gaming 787, que en cámara nos vemos Alex y yo, pero es un trabajo conjunto colaborativo con Mash, con Gatoneo, o sea, todo Nivel Escondido está envuelto en el proyecto de alguna manera u otra. Siempre buscamos noticias, siempre hacemos como que las correcciones, las sugerencias, etcétera. Estamos bien contentos con ese proyecto que eventualmente, ¿verdad? Está dando de qué hablar. Estamos muy contentos con eso. Yeah, eso es así. Bueno, pues vamos rápidamente con el programa de hoy, gente. El programa de hoy, esto se va en 1, 2, 3, porque estamos, ¿verdad? Estamos en esta semana, ¿verdad? Estamos grabando antes de E3 y lo que está saliendo, ¿verdad? La noticia es raspando el pegado, como dicen. Papi, bolitas de paja en el desierto. Lo que así que vamos rápidamente a la noticia, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Vamos para la primera noticia por aquí. Y tenemos que Crackdown 3 ha sido atrasado una vez más. Yeah. Este juego Open World, que está para Xbox One y PC, va a estar saliendo ahora en febrero del 2019, que es casi 3 años después de cuando se supone que fuera a salir. El actor Terry Crews, que es quien está liderando todas las cosas sobre este juego, es como el actor principal, dijo que dijo, trust me, it will be worth the wait. Como que va a valer la pena esperar. Vale la pena esperar. Así que vamos a ver. O sea, yo quería, ¿verdad? Desde que lo anunciaron, pues quería ver, ¿verdad?, cómo iba el proyecto y eso. Quería ver los reviews antes de meterme él, pero o sea, se están tardando ya bastante. Así que bueno, vamos a ver qué pasará. La mala. Bueno, gente, seguimos entonces por aquí rapidito. Esta semana se publicó un tremendo trailer de Days Gone, a oírme. Sony asegura que este juego va a ser impulsado por el factor de la historia, con un alto énfasis en lo que han denominado como la senda de oro, puesto a contar con un montón de side missions, misiones secundarias, así como que es de costumbre, ¿no? en los juegos de mundo abierto. Yo imagino que cuando ellos hablan de Senda de Oro, es como que va a ser claro el camino que tienes que ir. Esto, tal vez un jueguito como Breath of the Wild, tiene la Senda de Oro, está claro a dónde justo tienes que ir para acabar el juego. Es tu decisión si te vas a los side missions o no, pero implicaron, ¿no?, que va a estar mucho más claro o más dirigido, debo decir. En este trailer se ven nuevas amenazas para Deacon, que es el personaje principal. Esto, tales como específicamente unos animales, unos leones de montaña, ¿no?, unos cougars, estaban por ahí y Deacon corriendo. Yo vi el trailer y se ve todavía sketchy, mano. Yo me quiero pompear con este juego, pero yo sé que las gráficas no lo son todo, específicamente en este tiempo donde Fortnite hace tanto dinero teniendo gráficas pero en un juego como este ya yo tengo como que mi barra, ¿sabes?, como que bien alta, no sé. Pero también se vieron cuervos infectados. Mano, Mash, te voy a preguntar esto sabiendo que la respuesta puede ser negativa. ¿Tuviste la película Birds? La de Hitchcock. Ajá, una película de terror. Sí, he visto pedazos, no la vi, yo creo no la vi completa, o sea, no la he visto completa que recuerde, pero esta película es bien vieja. Pues sí, es viejísima. La escena que se vio en el trailer se ve bien similar a una escena de la película Birds. La que está en los palos. Y para pelo. No, está en el. Él precisamente está montado en el carro. Y ellos vienen, los cuervos, los cuervos infectados, vienen a golpear el cristal. Bien similar a también algo que se vio en una de las Resident Evil. Ahora no me acuerdo cuál fue, porque han sido tantas. Que es la famosa escena entonces del flamethrower. Yeah. Pero anyways, se ve bastante nítido. En ese aspecto se ve que le han dado cariño. También aparentemente, mientras vas en tu motora, vas a poder ser víctima de ciertas emboscadas. En el trailer en particular se ve una facción de disidentes que son adoradores de los Freakers. Estos son los humanos o animales altamente agresivos, en otras palabras, los zombies, muy al estilo de World War Z. Detalles adicionales del juego aún no se han revelado. El juego originalmente había sido anunciado para el 2018 por Uncore, pero luego de anunciar un retraso formalmente, al fin revelaron que si todo sale como esperan, vamos a poder disfrutar de Days Gone desde el 22 de febrero del 2019. Yikes. Yo espero que de aquí a allá sigan mejorando las gráficas, porque, bueno, el trailer se ve nice. Espectacular. Las gráficas yo no creo que se mejoren tanto ya en este punto. ¿Sabes? Ya está a punto de salir y no creo que vayan a hacer un engine nuevo para las gráficas. ¿Sabes? Ya a este punto están puliendo el juego, seteando las historias bien y la narrativa. O sea, eso de que están cambiando gráficas, no creo. Inclusive, o sea, si cuando el juego sale, los juegos que salen en alfa, que dicen, las gráficas no representan eso, casi siempre el cambio es bien mínimo, porque ya para ese punto ya el engine está hecho. O sea, básicamente lo otro que falta es la historia como tal. Bueno, pues yo te voy a decir algo y con esto creo que te lo digo todo. Cuando gráficas de A Way Out no es mejor que esto, un juego, ¿sabes?, AAA versus A Way Out, que costó $30, un juegazo, okay, don't get me wrong, en términos de lo que cueste, y con esto que estoy diciendo con la gráfica, o sea, me preocupa grandemente. Again, las gráficas no son todo, pero mano, yo entonces lo interpreto como sloppiness, I'm sorry. Así de, si se han tardado, y ellos también como Crackdown se guillaron, o sea, anunciaron una fecha antes y después, mira, no, vamos a atrasarlo. Hola. Yo estaba esperando ver ya que traje final mucho más pulido que esto, mano, de verdad. So, a menos que vaya también a no tener un costo de $60 y va a ser un costo de $30-$40, pues tal vez. Pero, you know, en ciertos momentos dados se ve tan salvaje como que los backgrounds y ciertas sombras, ciertas texturas y otras cosas se ven como que no. Por ejemplo, en el trailer, a menos que el tipo viniera corriendo en cámara lenta, algo que yo no percibí, se suponía que él venía corriendo, el cougar venía detrás de él, o más o menos a la par, algo así. Mano, se veía bien goofy, en verdad. No se veía como, no sé. Vean el trailer y usted sea juez y verdugo. Vean el trailer. A mí me llama la atención, get me wrong, con todo y esto me llama la atención. Simplemente me gustaría que mejoren un poco el modo gráfico. Ya me dio el veredicto ahí, yo le creo. Marsh es experto en esa área, así que, bueno, voy a estar un poquito decepcionado. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Tenemos que Bad Robot, la compañía de J.J. Abrams, la cual está detrás de la Star Wars, Westworld, Lost y todas estas series, van a abrir una área de gaming y se va a llamar Bad Robot Games. Ahora mismo, el internet giant de China, Tencent, es quien está dando mucho dinero ahí envuelto, al igual que Warner Bros. Warner Bros. Interactive Entertainment también están dando dinero en este proyecto. Básicamente Tencent va a tener los derechos para distribuir todos los juegos de Bad Robot Games en Asia. Eso es básicamente el trato de la que se hizo allá. Aunque con Warner Bros. Pues no se dice básicamente, sino que es un synergistic minority investor. Bad Robot Games no estará haciendo juegos per se, como diseñadores, ¿sabes? Ellos no van a hacer lo que van a estar haciendo los juegos, sino que se van a estar teaming up con traditional game developers para trabajar con juegos pequeños y grandes para consolas, PC y mobile. Abrams mismo dice que él es fanático ahora de los videojuegos. Y no, yo creo que puede ser que salga alguno de estos, porque él es tremendo director. Tiene unas visiones bastante grandes, ¿verdad? De cuando hace su película y su serie. Si se tiene un juego, ¿verdad? Con una historia bastante buena, como lo hizo con Lost y cosas así, pues yo creo que sería un juegazo, ¿verdad? JJ es el que abusa del lens flare, ¿verdad? Yeah. Ok, dicho esto, con todo y eso, hay cierto, ha mejorado bastante las últimas que ha hecho. Y como bien dice Macho, o sea, una división de gaming para esta compañía podría representar buenas ventas, mano, porque el tipo tiene standing. Regardless de, mira lo idiota que es el comentario de así el lens flare. Ajá, pero el resto del trabajo es excelente. O sea, lo único que le pueden criticar es algo, físico, bien mínimo, molestoso, sobre todo si estás en el cine, en el teatro, a oscuras. pero overall hace un buen trabajo. Me pompea, mano, me da curiosidad. Y a mí también, yo soy súper fanático de Lost, o sea, para mí una de las series, de las mejores series que han hecho, y para mí una de mis favoritas. Yo espero que salgan cosas buenas de esto, y especialmente juegos de narrativa, ¿sabes? No, o sea, que no se vayan ahí a multiplayer only games y cosas así, sino que se mantengan con lo duro que es ellos, que es la historia. Sí, so story driven. Yeah. Exactamente como la primera noticia, mano. GG, vamos a traerle los huechavos entonces a la división de gaming de Bad Robot, definitivamente. Yeah. Bueno, gente, la última noticia de esta semana nos llega de el viejo oeste, y es que se anunciaron 3 ediciones de Red Dead Redemption 2. Actually, 2. Presten mucha atención. Las diferentes formas para poder disfrutarse. No, es que se guillaron. O sea, son 3, pero en verdad son 2. Here we go. La primera es la Special Edition, ¿ok? Esta va a costar $80 y cuenta con un Sleep Steel Casing. Bien bonito, ¿verdad? Bien detallado y obviamente elaborado al estilo de Red Dead Redemption. Trae un mapa físico y también trae varias misiones de contenido adicional, entiéndase DLC, para el modo de historia. También anunciaron la Ultimate Edition. Esta va a tener un costo de $100, al igual que la Special Edition, ¿verdad? Va a traer el mapa físico y varias misiones de contenido, pero va a tener más goodies adicionales y contenido digital, específicamente unos bonos para lo que va a ser el online y el acceso a un tema decorativo sin costo adicional. Y agárrate. La tercera es denominada el Collector's Box. Muy acertadamente ese nombre, porque eso es lo que es. Trae múltiples artículos relacionados al juego, pero no incluye el juego. Repito, no incluye el juego. ¿Eh? vale $100 también. Todo lo que trae, la realidad es que si usted es fanático clavo pasado de Red Dead Redemption, es algo que usted debería tener en su colección. Porque chequéate, te trae una moneda coleccionable, te trae un rompecabezas de 100 piezas de ambos lados. O sea, tú lo montas y tienes una pieza por un lado y una pieza por otro, lo cual le da ¿verdad? Cierto replayability value. Al menos lo tienes que montar, o lo montarías dos veces, y si no lo vas a enmarcar, pues tienes diversión ahí que se acabó. También te incluye lo que ellos han denominado como el Six Shooter Bandana, que es una bandana como estas que usted consigue en cualquier tienda, ¿no? Esto de bandolero, como uno dice, de esas que se tapaban la nariz. Esto, pero los detalles que están bordados en esa bandana son detalles relacionados a Red Dead Redemption. También va a incluir el mapa del tesoro físico, va a incluir un set de pins muy bonitos. Hay rifles, hay sombreros, hay látigos, está bien chévere. Va a traer unas cartas, ¿verdad? Un set de cartas de jugar, estas al estilo póker. Estas cartas tienen versiones ilustradas de Arthur Morgan, John Marston, Javier Escuella, Bill Williamson y Dutch Van Der Linde, que estos son pues los personajes del juego. Y es como cuando usted va a algún sitio de estos de recuerdos, ¿no? Como souvenirs, que hay cartas con diferentes motivos. Esto también lo hemos visto con héroes de DC, lo hemos visto con zombies, que como que cambian, en vez de ser el rey, la reina, el Jack, pues son otros personajes. Pues así mismo se ve, y se ven bien, bien bonitas. También va a incluir una réplica de 150 páginas de lo que se conoce como el Wheeler, Rawson and Company Catalog. Repito, Wheeler, Rawson and Company Catalog, que es como algo que you know, un catálogo como de ¿cómo se llamaba esta compañía? The Sears. Sí, algo así, pero bien antiguo. Sí. Y también va a incluir 12 cartas de cigarrillos, quote unquote, inspiradas en las que puedes encontrar dentro del juego. Imagino que dentro del cartucho de cigarrillos, en el juego te traerá una carta, algún coleccionable o whatever, pues algo así las va a traer también. Esas también son con dibujo, pero no son sketches, o sea, son cosas bien hechas, son piezas de arte. Así que esas son las tres, ¿okay? Por eso les decía que en verdad son dos. La Special y la Ultimate Edition van a estar listas para preórdenes digitales desde ya. Y las tres ediciones están disponibles para preordenar en Rockstar Warehouse vía su página web. Así que eso es lo que hay desde el viejo este Mash. Este jueguito se ve lindo, se ve espectacular, se ve chévere, pero... Yeah, pero eso de que te quiten contenido de la historia y ponerlo como DLC por separar whatever historia, ¿verdad? Como que no la hace. Hay mucha gente molesta por eso. Perdona que te interrumpa. Esa última que dije, el Collector's Box, es el box. Se me olvidó mencionar que trae una caja, literalmente como un cajón, con un candado y una llave. O sea, tú estás comprando una pieza de colección, literalmente. Yeah. Yo no sé qué tan buena calidad sea, pero se ve como un cajón antiguo. Bien parecido a los que ponían entonces en las carretas estas coaches, que tenían el dinero, you know. Pues así, pero obviamente tamaño a escala. So, yeah, vamos a ver. Yo ¿verdad? Quiero este juego, pero todavía tengo mis dudas en esto de tanto divisiones, ¿verdad? De collectors y cosas así. So, yeah. Sí, mano. Suena raro eso de que te amplíen historia, o sea, contenido para el modo de historia, en serio. Yeah. A lo mejor es que es la respuesta de ellos a un Season Pass, por un cuento. No sé. No creo, porque son como diferentes misiones, así, por lo que leí, son misiones normales, o sea, no es como que dos o tres misiones, no es como que estás ahí la mitad de la historia metida ahí, o sea. Con esto terminamos las noticias para esta semana, así que esto va, mira, ahora a las millas se va todo por ahí para abajo. Entonces vamos para la próxima sección. El dato kick de la semana. 13 de junio de 1986 estrenan cines The Manhattan Project. Habla, ¿verdad?, sobre lo ocurrido, ¿verdad?, cuando el Manhattan Project era cuando estaban bregando con la primera bomba atómica. ¿Tú la viste? No recuerdo. Yo recuerdo un poco, pero sí, o sea, estaba buena, la película estaba buena. Entonces, ¿se acuerdan? Yeah. Si se acuerdan, pues pueden dar comentarios por ahí. Nosotros, next por ahí. Bueno, vamos para publicaciones para esta semana y los videojuegos. Sale Jurassic World Evolution. Esto es en digital. Sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sale Moss en físico para PlayStation 4. Super Bomberman R para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y también sale LEGO The Incredibles para Xbox One, PS4, Switch y PC. En Blu-ray y DVD tenemos que sale I Can Only Imagine, The Strangers, Pray at Night y la película de Tomb Raider. Yeah, tremenda película, mano. ¿Tú la viste? No. Reacciono específicamente a Strangers, Pray at Night. Ah, ok. Esa me llama mucho la atención. La de Tomb Raider... la voy a ver, definitivamente. Bueno, vela, es como si tiene un montón de cosas de los juegos nuevos. Eso fue lo que me preocupó. Porque yo jugué el juego, right? Y me gustó muchísimo. Pero repetir el juego. No está repitiendo el juego, es básicamente como que movidas que ella hace. De momento sale, saca el pickaxe. Que ese es como que el arma emblemática ahora. Nuevo ahora. Ajá. Pues saca eso y se con pistola, ahora eso es muy violento. Exacto. O sea, como que tiene mucha referencia al juego, a los juegos nuevos, pero no es que está repitiendo la historia de un juego nuevo. Okay, entiendo. Pues nada, sí, definitivamente le voy a dar el chance. Yeah. Créeme que sí. Y en el cine tenemos The Incredibles 2. Así que mucha gente contenta con esta película. Yo no entiendo cuál es la alegría, porque a mí me gustó, pero honestamente no es una película que tú digas, no es Toy Story. Gente, vamos a hacer. Pero es Pixar y todas de Pixar, tú sabes. Todas de Pixar tienen su público. Vamos entonces a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Señores, le pertenecía a Donkey Kong Country. Esta estaba bien fácil. Nice. Esto estaba súper fácil. Esto fue un gimmick aquí. Son uno de mis juegos favoritos, de verdad. Bueno, pasando a la pregunta random traída a ustedes por el señor Sparrow. Nos dice, ¿ninjas o piratas? Yo me voy con pirata. Bueno, yo también. A mí me gustan los ninjas, pero el pirata está demasiado de muy salvaje. El pirata visitaba tantos lugares, el pirata era, hacía lo que le venía en gana. Si hubieras cogido ninjas o samurai, ahí yo me hubiera con samurai. Algo así, pero... ¿Oh, de verdad? Sí. Ninja versus samurai, yo me voy ninja all the way, mano. No, yo samurai. El ninja tenía su cierto código de honor. O sea, don't get me wrong, los ninjas están gufiados también, para aquellos de ustedes que respondan ninja. Pero a mí simplemente en esta opción no puedo despegarme de los piratas. Ah, yo tampoco. Mano, a mí me encantaba desde pequeño lo que era Captain Hook. A mí me llamaba mucho la atención ese personaje en la película de Peter Pan. Cuando fuimos a Disney, yo tenía un Hook. Era bien tonto porque tú lo que hacías era que agarrabas con tu mano un plastiquito y tenía una cubierta y entonces te tapaba la mano. O parecía que no tenías mano. Y tenías entonces el garfio y no sé qué. O sea, siempre me ha llamado la atención esa línea de montarte en un barco, hacer lo que te dé la gana. O sea, el pirata era malo. El pirata es un personaje malo, es un plunderer, un saqueador, mejor dicho, en buen español. Era un ladrón, un ratero, violador. Era todo lo malo que había, por eso era un pirata. Pero sus razones tendría. Entonces, la romantización de los piratas me parece más chévere que la romantización de los ninjas, que tampoco era que eran muy buenos. Los ninjas eran, resumiendo, los Black Ops de Japón. Pero era un Black Ops diferente. Ellos eran básicamente asesinos de esos. O sea, que los contrataban para matar gente. Eran una guerrilla. Exacto. Ellos estaban entrenados para pelear en el bosque, para hacer sus cosas en los bosques. Y era porque los señores feudales, en Japón feudal, no tenían chance muchas veces de llegar a las villas a defenderlos. Entonces esta gente se comenzó a estudiar unos códigos y unas cosas. Esto de acuerdo a varios asuntos que yo he leído por ahí, ¿no? Esto, muy interesante. Esto, y mano, eso pues, acá, cabe destacarlo, ¿no? No le estoy tirando tierra a los ninjas. Una pregunta para mí difícil, pero piratas all the way. Yeah. Pash, cuéntame, ¿por qué te gustan los piratas a ti? ¿Por qué esa selección así que también te salió rápido? No, mano, sí, básicamente lo mismo que tú acabas de decir. O sea, uno no me gustaban mucho los piratas. O sea, si hubiera escogido ahí entre samurái y pirata, pues me iba con los samurái. Como mencioné, pero ya, piratas all the way. O sea, ellos estaban por ahí viendo el mundo, o sea, eso ya. Yeah. Esa línea de viajar, eso yo creo que es parte de lo más que llama la atención del pirata, mano. Yeah. Ese sentido de libertad, de beber el ron y amanecerte así como que en el muelle, pues que se chave. Y eran bohemios también, o sea, tenían esa línea de la musiquita y, you know, pirata, yes sir. Bueno, vamos entonces a pasar para el tema de hoy y nos toca Bóveda Misteriosa. Uy. Ya, gente, yo lo hice bien fácil. Yo creo que la puede sacar bastante rápido. No me da mucho crédito. Sí, vamos a empezar. Este es un personaje de Marvel. O sea, ya ahí quita todo eso. Quita todas las demás. Que por primera vez salió en 1967 en el cómic de Fantastic Four 66. Fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Y principalmente era llamado como Him o él. Ya, pues ya. No, o sea, principalmente. Ya, te digo. Ajá. La cosa, the thing. No. ¿No? No, también leo. Este personaje fue artificialmente creado por unos científicos de la Tierra llamado Enclave. Este personaje tiene poderes como fuerza superhumana, rapidez, durabilidad, estamina, agilidad, la habilidad de manipular la energía cósmica y no puede ser, o sea, no se puede morir porque Death himself no puede clamar su alma. Y fue creado por humanos. Fue creado por humanos. Este personaje se le hace referencia a una de las escenas post créditos de Guardians of the Galaxy 2. Creado por humanos. Eso es lo que me tiene. En la historia de los cómics, este personaje es quien ayuda a derrotar a Thanos cuando este tenía el Infinity Gauntlet. Ya con eso se sabe. Eso se sabe, like. Yo no sé. Gente, no sé. El personaje lo es Adam Warlock. Ni sabía. Estaba pensando, cuando dijiste que no era The Thing, esto se me fue a la mente para Silver Surfer, pero Silver Surfer no fue creado por ningún humano. No. Esto, después pensé en Galactus y no. Esto, quien no se lo puede llevar la muerte, que yo tuviera bien claro 100%, era Thanos. La muerte es la mujer de él. No, ni me sabía. De hecho, no sé quién demonios es Adam Warlock. O sea, no tengo recolección de haber leído sobre él. O sé cómo se ve. Ahora que lo mencionaste, sí, es como amarillento. Tenía como una capa y traje extraño. Esto, los ojos eran blancos, no tenía ojos. You know, era como rubio. La, ¿es el que estoy? ¿Ese es el que? Yep. ¿El que? Ok, ya. Yeah. Pero no lo iba a sacar. Yeah, lo era Adam Warlock. Gente, y no vengan ustedes, que ustedes tampoco la sacaron, lo que están escuchando el podcast. No, pues sabían de Infinity, de la historia de Infinity Gauntlet antes de la de ser lo que está ahora, pues era fácil de sacar. Bueno, bien bacalao, yeah. Vamos entonces a pasar con qué es la que hay. En estos días pues le estamos metiendo a Rainbow Six Siege nuevamente. Estoy metiéndole entonces en computadora. Anteriormente yo la metía en PlayStation, pero ya PlayStation es la, o sea, eso es para la gente que usa los console plebs. La gente que no entiende que la PC es lo mejor. Le estaba metiendo en esta semana, pues salió el update nuevo que es Parabellum, que básicamente añade dos operators más. Esto para la parte de defensivo. Estos son de Italia. Pero yo hace tiempo que no jugaba. O sea, yo hace como 8 operators atrás que no sé O sea, que no lo jugaba. O sea, me puse a jugarlo de nuevo y, mano, o sea, me trajo muchos recuerdos de cuando le metía. Y ya, o sea, me está gustando otra vez, me estoy encantando el juego otra vez, así que le voy a seguir metiendo por ahí para abajo a Rainbow Six Siege. Y además de eso, pues, nada más nuevo. ¿Y tú, Gia? Y, mano, yo estuve jugando The Last Guardian. Yo acabé mi trabajo formalmente esta pasada semana. El martes fue el último día de trabajo. Entonces, miércoles y jueves hice el Gare Stream. Yo estaba jugando The Last Guardian solamente en los niveles con The After Dark. Esto porque pues tenemos intención, ¿no?, de exportar ese contenido y tenerlo como parte de nuestros juegos acabados con el playthrough completo en nuestro canal de YouTube. Y, mano, lo acabé hoy. Esto me tomó 7 transmisiones. 7 transmisiones de 2 horas más o menos, como 14 horas, entre bacalaísmo, atender el chat, pausas involuntarias, ponle roughly entre 16 a 17 horas. Esto, el juego está muy bueno. ¿Tú lo llegaste a jugar, man? No. Está bueno el juego. La historia está buena. Las gráficas están decentes, no están excelentes, pero están decentes. El soundtrack y los efectos de sonido están nítidos. Mi única queja con el juego es el maldito gameplay, que es bien poco responsivo. La cámara es horrible. Yo creo que yo no me había quejado tanto de una cámara de un juego, esto de como de PlayStation 2. O sea, te estoy diciendo que era mala, de que había veces que el personaje salía de un lugar cerrado a otro. Y el juego lo diseñaron para que cuando hagas una transición así, que parece que cuando el personaje esté bloqueado, escena, pues haga un fade out, fade in, hacia donde esté el personaje luego. Fade out, pam, y el tiro de cámara cambia. Bueno, había veces que ese tiro, ese cambio, esa transición que te estoy diciendo, pasaba 3-4 veces en menos de un minuto. Simplemente tú, porque te movías por una esquina que tenías que moverte, esto, la cámara cambiaba así. Ni se diga que en un momento dado tú tienes que darle órdenes a esta bestia, ¿no? A este guardián, esto, quimeroso, mitad perro, mitad jirafa, mitad águila, yo no sé lo que es, que nunca explican como tal. Pero overall la historia está bien buena. Esto, y la curiosidad de saber qué pasó, te sigue moviendo de tal manera que puedes obviar lo que es los malos tiros de cámara y el game. Pero, you know, fue bastante lastimoso, ¿no?, que no le hubieran dado tanto cariño a eso. Esto, como digo una cosa, digo la otra. Esta gente detrás de este juego, que es Team Ico, no se caracteriza por hacer controles o cámaras demasiado de cooperadoras para el jugador. Ellos se preocupan por otras cosas. Esto lo vimos en Ico y lo vimos en Shadow of the Colossus también. Esto, y con este, pues no decepcionaron para mal. Ya era. No sorprendieron. Decepcionaron, pero no sorprendieron que siguieran más o menos con la misma cosa. Pero muy, muy bueno, muy bueno. Así que esperen pronto ese playthrough en nuestro canal de YouTube. También estuve jugando Rocket League, mano. Intercambiamos papeles aquí, Mash. Si ustedes se pensaban que Mash iba a estar en el podcast y porque él está jugando Rainbow Six Siege, no se iba a mencionar este Rocket League, se equivocó. Estuve jugando Rocket League con el Surfing Boy 24. Esto, mano, estuvimos jugando obviamente 2-2, casual. Estábamos jugando rank y nada. Estuvimos dando pela. De que estuvimos jugando con los mismos dos, no se fueron hasta que nosotros nos quitamos. Esto, nos ganaron 2 o 3 veces a lo último porque nos pusimos a hablar y como que nos descontramos. Pero quedamos, fuéramos a hacer el conteo como 7-3, algo así, a favor de nosotros. Esto, y digo nosotros, sí, me incluyo, Surfing no fue el único que hizo goles, by the way, para los que se están preguntando. Esto, también estuve jugando con Chamaco, esto, los otros días también. Esto, y estuve narrando esto ahora mismo en Rocket Street, ¿verdad? Para ellos que siempre colaboran con nosotros, Chamaco también. Esto, Rocket Street está llevando a cabo el primer torneo sudamericano masivo Este torneo va a durar varias semanas. Ahora mismo no tengo los detalles, pero cualquier cosa pasen por Rocket Street esto sábado específicamente, esto en la tarde. Este torneo va a culminar, hermano, con un torneo presencial. Nunca antes visto en la escena de Rocket League esto latinoamericana, esto y sudamericana mucho menos, y va a ser presencial en Brasil, nada más y nada menos, en un venue que no han revelado el venue, pero va a ser en Sao Paulo. O sea, ¿what? Increíble, gente. Esto, y estuve narrando con Chamaco 09 el pasado sábado. Esto, me estuve divirtiendo muchísimo allá, esto, narrando los partidos con los muchachos, y de verdad que se pasa muy bien, así que véanlo, vean, están bien buenos los partidos. Y yo, ¿por qué estoy mencionando esto diciendo que estuve jugando Rocket League? Porque como que he estado viendo, ¿verdad? Y con la narración, macho, como que me animo a hacer cosas que no me animaba a hacer antes. Entonces ahora, por ejemplo, que le dije a Chamaco, y Chamaco me vaciló, para que tú me vaciles también, estoy jugando mejor porque estoy jugando con el Volcan. Entonces yo antes jugaba solamente con Freecam, o sea, con la cámara que te vas directo con el carrito, ¿verdad? Esto, y estoy jugando con una combinación ahora, pero una combinación mucho más efectiva que lo de antes. Estoy aprendiéndome el hitbox bien, estoy fallando menos cuando voy a tirar tiros así como que defensivos. Si tú me ves jugando, yo estoy cambia con el Volcam y no Volcam. Y te pregunto, ¿hace cuánto tú desarrollaste esa técnica? Hace un montón. ¿Verdad? El juego salió hace que como 5 años atrás, 4 años atrás. Pues 4, yo creo. Más o menos. Pero esto pues, y tú casi que el tiempo que lleva el juego, ya domina eso. Yo lo estoy dominando esta pasada semana. No, pero que así es que se tiene que jugar, ¿sabes? Lo que estoy aprendiendo, me estoy arriesgando ahora. La chamaco me dijo como que, mira, bienvenido al 2018, tú sabes. Bienvenido al 2015. Y bueno, GG. Y para finalizar, ¿qué es lo otro que estaba haciendo? Mano, jugando God of War. Voy poco a poco, pero voy a paso firme. Esto, ya estoy en el mundo abierto como tal. Ya hablé con la serpiente. Y ustedes se sorprenderán, ustedes, a este tipo, ¿qué demonios le pasa? Es que yo, esto, me creía macho alfa, lomo plateado, bolas de acero. Y estoy jugando el juego en God of War mode. Entonces esto, ya, ahí te dan dos golpes de enemigucho, de esos que se supone que sean lesser enemies, y tú caes al suelo, o sea, tú caes como una tabla, te moriste, punto y se acabó, de dos pescosas. Picaro está jugando así y también está ahí súper lento. ¿Verdad? ¿Por dónde va? ¿Sabes? ¿Te ha dicho? Yo era un poco más lejos que tú. Más lejos, ya. Esto, esa es otra, porque yo tampoco estoy jugando constantemente, estoy jugando eso... pero que bien esporádico. Mi tiempo de juego típicamente se limita a los streams. Esto, porque si no, pues estoy bregando con la nena o haciendo cosas acá en la casa. Esto, y mano, pero recientemente, pues, le he estado cometiendo bastante y he ido mejorando poco a poco también, así que estoy contento, complacido con esa historia hasta ahora, va espectacular. Está corriendo muy bien y, obviamente, esto, ya la dificultad va pareando también con el tiempo de juego que llevo. Porque pues partes que jamás había soñado pasar, ya las domino mucho más fácil. En esta dificultad, no sé si fíjate ha contado, pero básicamente lo que hacen con el juego es que te añaden más enemigos. Y los ponen buff, los ponen más difícil. Si, por ejemplo, yo estuve estoqueado en la parte cuando el nene se cae del puente, esto con Kratos. Y después va así bien, ay, estos tipos están muertos, son estatuas, ¿eh? Y ahí lo toca y lo revive. Y obviamente la respuesta de Kratos es, boy, esto, en esa parte, vale, yo estuve estoqueado, que fue la parte que estuve en stream. 2 horas en stream, y después de eso, todos los ratitos que jugué, casi por 2 semanas. Esto, Alex está jugando en normal, Surfing Boy también, y yo busqué pietaje de ellos, que estaba todavía disponible. Mano, lo pasaron en nada, o sea, es cuestión de caminar, matar 3 enemigos, baja uno que estaba escondido y ya. A mí me salieron 2 de los que estaban escondidos y el wave de enemigos, que en el caso de ellos fueron 2 waves, ahí me salieron 5. Pero esa es la dificultad, ¿no? De meterle a God of War Mode esto, y obviamente los enemigos mucho más agresivos, un enemigo que te da un ataque amarillo que es deflectable, esto a mí a lo mejor me lo da rojo, que no es deflectable, por lo menos sin tener un unlockable, esto que yo no tengo. So ya, yeah, eso es lo que estaba haciendo, mano. Ah, bueno. Bueno, vamos entonces a pasar de la, por la pregunta random de la semana pasada. Yo. Señor, la pregunta random de la semana pasada, hoy en buena, decía: ¿cuál villano de Metal Gear Solid provocó mayor impacto en ti? Tres personas respondieron esta pregunta, siendo una de ellas Mash188. Le voy a dar la oportunidad de que él mismo lea su comentario, pero yo voy a leer los otros dos. Santos Javier Padilla, mejor conocido como tu campeón, mi campeón, campeón del pueblo. Surfing Boy 24, obligado, Revolver Ocelot. Y más esa última pelea de Metal Gear Solid 4, uff, para pelo. Yo me pregunto si él se refiere a Revolver Ocelot como tal, o a lo que pasa en Metal Gear Solid 4, que es Revolver Ocelot, pero no es Revolver Ocelot. No voy a dar más detalle, ya, para que... El brazo. Respetando si hay alguien, ¿verdad?, algún oyente que no haya jugado Metal Gear Solid 4 y le esté malo que discutamos esto, pero hay un detallito en ese juego que me hace preguntarle eso más directamente al Surfing. Así que Surfing, si después de ir para la semana que viene puedes aclarar, y en tu explicación no tienes mucho spoiler, pero ¿a qué te refieres específicamente? Porque como mencionas Metal Gear Solid 4 tan específicamente, yo quiero saber también detalles específicos de tu respuesta. Y la otra respuesta no es respuesta, mano, pero la voy a leer como quiera. Gaku Music Solar dice: ¿y si la respuesta son varios? Yeah. Insert Cookie Town here porque no contesto más nada. Mash, cuéntame y después contesto yo. Para mí fue The Sorrow de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Básicamente, aunque no peleabas con él, el hecho de que sean tres personas que habías matado durante el juego estaba chévere. Y además de lo que representaba ese boss en sí. So, yeah. Ay, mano, cuando hablas de lo que representaba en sí, ¿puedes elaborar sin tirar spoiler? Yeah, era básicamente, o sea, que él sacaba todo lo malo que te habías hecho, básicamente, o sea... Era como que la culpabilidad. Exacto, o sea, yeah. Básicamente, si tú no matabas a nadie, o sea, tú no, o sea, no peleabas con nadie, o sea... Ajá. Básicamente, el boss es un río súper largo, donde va a aparecer toda la gente que tú mataste durante el juego, hasta el punto en el que te encuentras a The Sorrow. Y la spoiler alert, este juego salió hace bastante tiempo. Ese salió más, mucho antes que Metal Gear Solid 4, así que para este, pues si no lo ha jugado, sí. Bien bacala por ti. Ay, pues tú sigues básicamente hasta el final de Río, que caes en una cascada, y ahí se acaba el boss, básicamente, ¿sabes? Él es como si fuera un entity ahí, ¿sabes? Como que no parece ni humano. Porque él desaparece y aparece. So, y el hecho de que cuando yo lo jugué por primera vez, yo maté a todo el mundo, o sea, yo mano, genocidio. Yo caminé eso, chile. Yo fui genocidio con todo el mundo. Yo los dormía y después los acuchillaba en el piso. Yo no maté a nadie, o maté muy poco, porque yo no recuerdo mucho, en mi primer playthrough, no recuerdo mucha gente chocando contigo, que es lo que hacen, es como, sí. Como si fuera el río Estigio, ¿no? Tal vez Hércules de Disney, que los fantasmas te alan hacia el agua. Algo así, chocan contigo y como que no te dejan mover. Sí. Pero ahí, si mal no recuerdo, tú tienes que hacer algo, un item. Creo que es que algo que tienes en la muela o algo. Ah, como que te suicidas. Sí, ajá. Sí, básicamente sí. Tú te matas. Te despiertas. Bueno, a mí me gustó mucho ese villano. Me asustó y tal como dice Kaku, son muchos, mano, si me pongo sí, a mano, sí, yo, mira, todos los de Metal Gear Solid 3, de alguna forma u otra, pues tienen algo chévere, o sea, está The Pain, The Fear, The Sorrow, The Boss, cuando peleas con The Boss al final, Volgin tiene algo, y después cuando te vas a Metal Gear Solid 4, que tiene The Beauties, que básicamente tiene a Laughing Octopus, a Raving Rage, y esa gente, eso que que también son emblemáticos. Como estaba diciendo Gato, que estos juegos, Kojima tiene una manera interesante de desarrollar a los enemigos, a tal punto que tú entiendes y casi simpatizas con ese tipo de conducta, ¿no? Que la justifiques, como que diablo, es que lo trataban bien mal. Uh-huh. Tú sabes, como que está bien, pero sigue matando gente, toma. Esto, pero definitivamente son muchos. Yo no sé si fue Gato o Alex el que lo mencionó, pero fue un comentario bien acertado. Esto, la semana pasada gente se grabó en vivo. Y que hubo mucha participación también en el chat al momento de esta respuesta. Bueno, en mi caso, a mí me impactó, yo creo que en igual manera, el último boss de Metal Gear Solid 2, que era esto, Solidus Snake. No tanto por el factor de enemigo como tal, sino el diálogo que tiene ese señor. O sea, cuando tú estás... ¿A quién, perdón? Encima de unos edificios. Solidus Snake. Ah, ok. El diálogo de él, mano, es bien deep thought heavy. O sea, él te está hablando, te está diciendo, mira, tú te crees que tú tienes libertad, en verdad tú no tienes libertad. O sea, todo ese diálogo, a mí, y ahora mismo se me eriza un poco hasta la piel. En ese momento que yo estoy jugando este juego, o sea, yo soy un adolescente, yo no sé mucho del mundo, o sea, yo estoy aprendiendo. Y que un videojuego te comience a hacer cuestionar políticamente, o sea, un proceso que tú entiendes como que, en otras palabras, el gobierno, ¿no?, lo gubernamental, el orden, o lo que tú crees que es orden, esto realmente no lo es y te pone esa duda. Y el tipo te da ejemplo específico, como, ya, ¿tú crees que es esto? Pa. Y siempre está el factor de, ok, it's a game. No es como que es real 100%, pero lo que dice ese diálogo último tiene bastante razón. Pero en términos de impacto, eso definitivamente fue un impacto. Lo otro fue sorpresa, esto, y tengo que aceptar con las respuestas de Gato y Alex, esto fue esa pelea con Psycho Mantis. La pelea con Psycho Mantis a mí me sacó por el techo. El tipo decía, tenía unos diálogos y unas cosas que a mí me daba hasta miedo como él hablaba. O sea, ahí estaba hasta más chiquito que Metal Gear Solid 1. Esto, estaría yo que como en octavo, noveno grado, algo así. Esto, y la forma en que él levitaba, o sea, todos los otros personajes dentro del juego eran personajes que no tenían como un poder adicional. Eran gente que estaban, tenían su habilidad física y ya. El otro que se veía así medio misterioso, pero no tanto, era Vulcan Raven. Y la escena, específicamente la escena cuando Vulcan muere, entonces vienen todos los cuervos y lo cubren, y los cuervos vuelan y el cuerpo ya no está, apareció. Esto, fuera de eso, no había como que misticismo en el juego. Pero entonces Psycho Mantis sí. Psycho Mantis volaba, o sea, no es como que así, es que tiene unos cables. Y no, es que el tipo te tiraba hasta con un Hadouken invisible también, o sea, ¿what? Y me tomó siempre por sorpresa y como este uneasy feeling, ¿de qué tú estás hablando? De que si yo juego, que si, porque yo tengo que cambiar el memory card, diablo, tú, estás bien inteligente, loco, o sea, ese nivel de interactividad, ese factor de que él rompiera el fourth wall, right, como hace Deadpool cada rato, que te habla directamente a ti, no era algo que fuera común en videojuegos. Yo honestamente creo que no recuerdo si había algún videojuego antes que ese que yo experimentara que fuera así. Esto, so, esos dos yo creo que en igual condiciones y por las razones que expliqué, mano. Pero Gigi, gracias a todos los que contestaron. Esto, recuerden que la pregunta random de esta semana la vamos a publicar como siempre en nuestro Facebook, así que si usted se anima, ninjas o piratas, contéstenos y cuéntanos un poquito de por qué. Bueno, vamos entonces rápidamente para cierre. ¿Comentario? Sí, comentario. ¿Hay comentario? ¿Comentario? ¿Sí? Sí, bien rapidito. Esto fue Chamaco09, verlo por aquí. Dice el Chama Caster. Dice, en las palabras de Surfing Boy 24, besito volador y un abrazo. Imagino que es porque eso específicamente tenía nombre y apellido macho, era para ti. Gracias, papi, te quiero. Gigi, gracias por el comentario, Chamaco09. También un rico update por aquí para los que están pendientes a la NBA. Esto sale tarde ya, esto ustedes lo saben, pero me place anunciar. Actually, no me place, me da igual, pero yo molesto muchísimo a Surfing. La serie se fue 4-0. Yeah. Barría. ¡Era una barría! ¡Y ya tú te encendías, man! Así fue. Bueno. ¡Lo! Vamos para el cierre rápidamente. Y recuerde que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos a que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extralife.org y presionar el botón de Join. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatix, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. También nos pueden... Hay que pedirle excusa, gente. Exacto, que no salió en Nivel Escondido. No solamente eso. Aparentemente el podcast de la semana pasada, en términos de audio, subió a todos los sistemas de distribución que nosotros utilizamos mal, subió incompleto. No, gente, los muchachos no cortaron las predicciones mías, en particular por ser mío, porque no importaban. No. Es que hasta ahí fue que subió. Esto, Gato, iba a ser como que una magia de la tele para mejorar el file o hacer algo, no sé, para que se pudiera escuchar. Again, si por casualidad fuiste de los que escuchaste el podcast de la semana pasada, esto, Nivel Escondido 273, y te quedaste a mitad, te quedaste con las ganas, pues mira, primero que nada, nuestras disculpas. Segundo, cuando escuches esto, descárgalo nuevamente y dale hacia el frente, ¿verdad? Hasta donde te quedaste. Porque si así maltasado, creo que se quedó casi 40, 45 minutos de contenido fuera del podcast. Esto por razones de filtro, ¿no? De algo que pasó en particular que no subió. Así que nuestras disculpas, ¿right? Sorry por la intervención, Marsh. Yeah. También, recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch. Básicamente estamos domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Y martes, jueves y viernes y sábados a las 10 de la noche. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Que la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Área 787, específicamente disfruten de nuestra sección de Gaming 787, ¿verdad? Entonces, un programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. También los invitamos a que disfruten de Galaxia Nintendo, GG's Mad Food Podcast, Press Pause y Twitcheo PR. Y ahí con esto sí terminamos. Así que vámonos. Ua.